Y nos vamos, claro, exactamente, en esta mañana de la 106 que ha terminado. Hace 6 minutos que ya estamos en la tarde. Qué lindo, gracias por todos los mensajitos que estamos compartiendo con vos aquí en la mañana de la 106. Vamos a ver quiénes son los ganadores de los sorteos. Exactamente, los mensajes destacados de la jornada de hoy. A ver, 9 y 23, con triple chance, nos escribió Alexandra con X, de 25. Y se va a venir a Galway esta noche a cenar, ¿eh? Andás a ver con quién. Después nos tiene que mandar una selfie, claro. Pita de Saladillo, que nos escribió a las 10 y 21, con una guitarra azul, está allí en su WhatsApp. Se ganó la pizza de la Juana. Así que la verdad que ha sido un placer. Y vamos a ver quién se lleva la cena del descanso. Me gustaría hacer una llamada por WhatsApp. No sé si podré. ¿Andará la llamada por WhatsApp? A ver, tengo ganas de hacer una llamadita por WhatsApp o hacemos por el celu. Ah, no preparamos nada para hacer llamada por WhatsApp. Bueno, para el viernes que viene tenemos que hacer la llamada por WhatsApp. A ver. Vamos a intentar el viernes que viene. Vamos a intentarlo por WhatsApp. O podemos hacer alguna confirmación. Tengo ganas de hacer una llamada por WhatsApp. A ver. Tendremos la posibilidad de... A ver si podemos. De última, después la llamamos o lo llamamos por... A ver si sale esto. Es un zapallazo que estamos intentando. A ver. Zapallazo. A ver, si nos sale una llamada por WhatsApp. Fíjate vos, todo cambia, Marcelo. ¿Viste? Cambiemos todo. A ver, por WhatsApp no nos atiende. Qué complicado. Bueno. No nos está atendiendo por WhatsApp. Ganador o ganadora de hoy no nos estaría atendiendo por WhatsApp. Bueno, vamos a intentar el otro, ¿eh? A ver si tenemos tono. Qué lío de tonos que tenemos. Bueno, no nos está atendiendo por WhatsApp. Bueno, se cortó. A ver. A ver. A ver si nos atiende el teléfono común. Ay, vocea bus. No ando el WhatsApp. ¿Nos atenderá el otro? Este es el otro, el común, el normal. El normalito. Buah, no te puedo creer. Hola. Hola. Sí. Alexandra. ¿Cómo? ¿Hablo con Alexandra? No, está equivocado. Estoy equivocado. Sí, vivo. Vos es que vivo equivocado en mi vida. No sé para qué vivo yo a esta altura. A ver. A ver, pero este es el número, ¿no? Puede ser. ¿Qué ha pasado, hombre? Esto... ¿Qué pasa? Ah, nos está llamando ella ahora. A ver. Hola. Ah, es un despelote esto. No, no, llamemos normal, claro. A ver, tremendo. ¿Qué ha pasado? Intentemos, a ver. Qué cabeza dura el conductor, ¿eh? Estos líos que arma. Hola. Sí. ¿Hablo con Alexandra? No, está hablando ¿Con quién? Con Mari Serrani está hablando. Mari, pero de este teléfono nos mandaron un mensajito de la radio hoy. Con 071, pero es mío. Sí, pero acá tenemos un mensajito de alguien que mandó para participar de la cena del descanso. Y bueno, no sé, entonces estará equivocado. No está equivocado. Te han agarrado el teléfono. Me está cargando, Carlos. No, no te estoy cargando. Te estoy diciendo en serio. Bueno, pero te estoy diciendo que estaba hablando con Mari Serrani y no estaba hablando con esa persona. Bueno, qué lástima. Mira, de este celular escribieron a la tempranito. Hola, Carlos. Buen día, quiero descanso, quiero Galway, quiero pizza Juana, Mari de Saladillo. Ah, Mari, tenés razón. Alexandra era el de más arriba. Bueno, se cortó. Mari. Hola. Tenés razón, estaba leyendo el mensajito de más arriba. Me equivoqué, Mari, perdón. Ah, yo soy la mamá de Carlito Serrani. Genial. Bueno, esta mañana nos escribiste para participar de la cena del descanso. Sí. Buenísimo, ahora sí. Qué lío se arma con esto. Es hasta que empecemos a usar el WhatsApp, viste, que es medio. Somos medio indígenas. Sí. Bueno, Mari, ¿cómo va todo por ahí? Todo bien. Bueno, ¿qué haces, Mari? ¿A qué te dedicas? Soy enfermera. Enfermera. ¿A dónde? ¿Dónde estás trabajando? ¿Dónde trabajas? En el CAS Armendari. Y trabajo para la municipalidad hace 34 años. Sí. Qué bárbaro. Bueno, y ya te estás por jubilar, decime que sí. Y me faltan 3 años y me jubilo. Claro, ahí está. Buenísimo. Nos vamos rapidísimo a decirte que te ganaste la cena del descanso. Que escribiste hoy tempranito. Oh. Por supuesto. Aplausos para vos, mirá. Gracias. ¿Escuchás los aplausos? Sí, los escucho, sí. Buenísimo, Mari. Ahora te va a agarrar te va a llegar un mensajito por WhatsApp y te vas al descanso mañana a cenar, ¿vale? Bueno, ahora después lo comunico con mi marido, porque yo ahora voy a Roque Pérez. ¿Y es en Roque Pérez el descanso? Sí, pero yo mañana tengo que viajar con mi cuñuera a la Plata. Ah, no podés ir. No, lo puedo dejar para otro. Qué lástima, bueno, te vas a perder la cena del descanso. Qué lástima, ¿no podés viajar otro día a La Plata? No, porque es por problemas más personales y tengo audiencia a las 8 de la mañana. Pero mañana es sábado, ¿quién te da audiencia? Y bueno, me dan audiencia. Mire vos. Bueno, una lástima, Mari. Bueno, otra vez, seguí mandando mensajitos. Y ya sería con este el quinto que me gané, porque me gané el 300 pesos. Buenísimo. Bueno. Me gané la de agua marina. Sí, ¿cuál otra? Y para qué. Bueno. Ahora no me acuerdo, pero sí era. Este sería el cuarto, sí. Qué lástima que no puedas ir. Sabía. Y bueno, yo puedo. ¿Puedo confirmar más tarde? ¿Le puedo confirmar más tarde a ella? Tenés hasta mañana a las 6 de la tarde para confirmarle. Bueno, Carlos. Dale, buenísimo, Mari, gracias. No, gracias a vos. Un beso grande. Chau, chau. Gracias por gracias. Compartir chau, con nosotros chau. Esta mañana. Chau, chau. Ahí estábamos con Mari Serrani compartiendo en esta mañana de la 106. La nueva tecnología. El WhatsApp, Qué lindo. Bueno, ojalá pueda ir, Mari. Ojalá, ojalá. Así no se pierde la cena del descanso. Bueno, nos estamos yendo. Gracias a todas las fotines que han llegado, van llegando. Mientras charlábamos con Mari, Mari llegaron fotos de todos lados. No estaba equivocado. Yo les decía mal el nombre, estaba discando bien. Era Mari. Era Mari, precisamente. Yo le decía Alexandra, ¿no? Alexandra fue la ganadora de otro de los sorteos. La culpa es mía, yo estaba metiendo la pata. Alexandra se ganó la cena de Galway para esta noche. Yo metí la gamba. El culpable soy yo. Cúlpenme a mí. Bueno, ya están todos notificados. Me voy a la farmacia, dale. Presenta Farmacia Cartelie. Farmacia Cartelie, la farmacia de mi barrio, te presenta las farmacias de turno para toda la región. En este viernes 3, en Saladillo, Farmacia Marcos. El sábado, Libertad, y el domingo, Fullerat. En 25 de mayo, hoy de turno, Farmacia Llorens. Mañana sábado, Burnes, y el domingo, Lozano. En Roque Pérez, hoy de turno, Farmacia Molo. Fin de semana en Roque Pérez, Argentina. Y en General Alvear, hoy, mañana y pasado, Farmacia Molina. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@copsal.com.ar. Y nos despedimos, claro. Chequea las ofertas también en la página de la radio, porque hay ofertas de agua marina, hay ofertas de supermercado, de todo hay para que ahorres plata en la106.com. Muy buen fin de para vos también. Gracias a todos los saludos, Muy, muy buen fin de para vos también. Pasala lindo, pero antes, me gustaría con vos compartir los datos del tiempo. Dale, vamos. La 106. Vamos a ver qué va a pasar hoy, mañana y pasado con el tiempo y también cómo va a estar, cómo está ahora el tiempo. En este momento la temperatura es de 20 grados. La presión atmosférica ya está en muy bajita, 19.0 milibares. Sensación térmica de 17 y viento del oeste a 26 kilómetros por hora. Para hoy máxima de 22, un día espectacular. Para mañana, otro día espectacular con alguna nube, con una máxima de 23. El domingo, 25 grados de máxima con una mínima de 12, días espectaculares que nos van a tocar. Inclusive el lunes también, un día lindo. Pero no te enojes, va a llover el martes o el lunes a la noche. No te enojes. Bien, para... En este momento el viento está soplando del sudoeste a ¿cuánto? 21 kilómetros por hora, la humedad 53%, la presión 19.0 milibares, el índice ultravioleta hoy es de, ahora es de 7, la nubosidad 60%, el techo nuboso 9.144 metros de altura, la visibilidad 16 kilómetros. Pásale lindo, llegamos con lo justo al viernes, Chau, que descanses. Nos reencontramos el lunes. Pásale lindo, dale, dale. Chau. Siempre una canción. I was wondering about your mama. Did she get that job she wanted? So that car that gave her problems. I'm just curious, but I'm honest. Though you're wondering why I've been calling, like I got ulterior motives. Though we didn't end this so good, but you know we had something so good. I'm wondering.